Bienvenidos a este modo que tenemos de odiar al capitalismo. Escucha Diferida, un programa especial a 20 años del primer podcast de Argentina. Está claro. Una experiencia de la tribu. No nos financia nada. Memoria sonora, historias expandidas, una cápsula del tiempo. Sonora. Yo te quiero. Horas 5 minutos, estamos en el aire de FM La Tribu en este especial a 20 años del primer podcast de Argentina que hemos dado en llamar a este especial Escucha Diferida. Les estaremos acompañando hasta las 20 horas, 2 horas para recorrer estos 20 años y también pensar todos los años que se vienen por delante. Mi nombre es Bel López del Río, estoy acá junto a Rolo Caraballo en esta primera parte de Escucha Diferida. ¿Cómo le va? Bien, contento de encontrarnos aquí al aire nuevamente. Es un placer. Y también yo necesito decir algo porque estoy muy feliz de levantar la vista y ver del otro lado del vidrio, así me emociono y me trago toda, a la gran Alcira Garido. También está Blas, está Jim, está Mika coordinando y un gran equipo del otro lado, pero está Alcira y es como todo lo que está bien. Bueno, me parece que es así. Los cumpleaños se festejan. Decíamos recién un poquito fuera del aire, así que 20 años de un formato que, bueno, que nos atraviesa a quienes lo consumimos, que nos sigue a todas partes, que nos acompaña. Igual que la radio, es radio, no es radio, vamos a estar hablando. Tantas preguntas que se nos van a abrir. Y también invitamos a que los radioescuchas también se sumen a estas preguntas en el 1131-26-0887, también arroba FM La Tribu, esas son las redes, y pueden por esas dos vías ir compartiendo, ¿por qué no?, algunas preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de estas 2 horas y de todo lo que vayan escuchando. ¿Por qué no nuevas preguntas también? Sin lugar a dudas. Pero me interesa, y no vamos a estar solos, vamos a estar bien acompañadas. Muy acompañadas. A lo largo del programa, que van a ser 2 lindas horas hablando aquí de podcast, podcast, porcat, como le quieran decir. A 20 años, narraciones disponibles en el tiempo. Hola, soy Andy Cookier, productora, editora y fundamentalmente oyente apasionada de los podcasts. Y el mundo del audio es maravilloso. El podcast de audio, particularmente, es un arte que vale la pena preservar. Cuando escuchamos a una o a más personas contando una historia, sucede la magia. Y de repente sentimos que esa historia fue escrita para nuestros oídos. Un podcast es una voz amiga que abre mundos hoy y siempre. Así que confío que cuando estés escuchando esto, en 2045, también lo sea. Gracias. Y ya empezaron a aparecer otras voces y recién Rolo decía que vamos a estar súper acompañados. ¿Quiere hacer los honores usted? Por favor. Todos. Bueno, le damos la bienvenida a Ernesto Lamas, Gastón Montels, aquí a La Tribu. Que darle la bienvenida es como decirle bienvenidos a casa, pasen. Gracias. Siempre un placer gigante estar acá. Siempre que vengo me dan ganas de quedarme un rato más, ¿no? Y algún día nos quedaremos un rato más, así que buenísimo esta celebración. Gracias. Bueno, gracias por responder, por aceptar. Yo en un momento digo, uy, le estoy diciendo que vengan a las 6 de la tarde. De un jueves. Sí. Yo dije, tomar a decir, me complicás un poco, pero la verdad que, bueno, de vuelta, gracias por estar acá. Y bueno, y gracias por haber sido parte de este primer podcast. Sí, no sé si vos querés saludar también, decir hola. No, agradecer y sí, y celebrar. Bueno, esta es parte de la más que la invitación, es un acompañamiento y nos sentimos siempre de alguna manera muy cercanos, así que aquí estamos para celebrarlo. ¿Podemos hacer una indiscreción en este momento de Yo celebraciones? creo que es ahora, porque dijimos Es ahora. celebrar como 10 veces. Las fechas especiales. Claro. Un montón de cosas que pasan en la radio. Podemos hacer así Sí, y como... además está bueno porque habla un poquito de la historia, ya que vos diste pi para la historia. Bien. Ese día, cuando subimos el podcast, tal vez mañana no entres más, que era un modo también de decir, como cuando empezamos la tribu, ¿no? Que no teníamos idea cuánto vamos a estar al aire, cuándo nos vendrán a cerrar, cuándo nos quedaremos sin tema, ¿no? Un poco era eso también, no saber a quién le íbamos a hablar y si iba a seguir sucediendo esta idea del podcast. Y era uno de los tantos días que estábamos acá, en esa especie de tribu que éramos la que compartíamos tantas cosas, y estábamos celebrando el cumpleaños de Gastón, que hace 20 años cumplía 30, Años. 30 y pico, 31, 31. exactamente. Una buena edad para experimentar cosas, digo, experimentar con hacer un podcast, Por por ejemplo. ejemplo. Todo esto para decir que hoy es el cumpleaños de Gastón y aquí estamos. Y que se suma otra celebración más a este Sí, día de y hoy. con un poco la motivación con la cual siempre hicimos las cosas y se siguen haciendo, es una perspectiva, que es construir condiciones para aumentar lo que somos todo el tiempo y explorar y experimentar y de ese modo también los descubrimientos, ¿no? Que no, nosotros cuando repensábamos la historia del podcast que después documentamos en el libro, también decíamos que el podcast es una novedad antigua y todo eso tiene que ver con una exploración, ¿no? Que es un poco siempre forzar lo que tenemos para poder construir condiciones para aumentar el proyecto originario, ¿no? Y en ese momento se da una serie de condiciones para poder experimentar y a su vez explorar un desplazamiento, que era el de la radio fuera de la radio, y poder detener, fijar, documentar lo que sucedía cotidianamente al aire y también producir especialmente, ¿no? Detener eso que era un continuo permanente, que era el vivo, y que el desarrollo de una plataforma nos permitía alojar contenidos sonoros y lo que hicimos fue hacerlo. Y era parte de una celebración también seguir expandiendo y existiendo, llevar a la existencia el proyecto de otra manera. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, podemos llevar esa existencia a otras maneras? ¿Cómo fue ese proceso hace 20 años? Que por ahí hoy uno es, hacemos un podcast y quizás como mucho más cotidiano, pero hace 20 años no, era, hacemos una lata, hacemos un informe, ponemos un Hay un micro. antecedente también que está muy vinculado a esta fecha que hoy celebramos de manera redonda, los 20 años, que es el 1 de agosto del 2004. Ahí la tribu empezó a transmitir online, ¿no? Que fue el primer modo de desplazarse del aire hacia otras geografías, otros territorios, otra narrativa, que era no solo que te escuchen más lejos y otros y otras, sino poder capturar, ¿no? Alojar lo que en algún momento era en vivo. Y como siempre fue una característica de la tribu, estábamos muy vinculados a colectivos de realizadores, pero también de desarrolladores de software, en ese momento de software libre. Y fue un contexto de mucha emergencia de posibilidades de maniobrar el audio y de compartirlo de modo más sencillo. Piensen que en ese contexto no solo se podía desarrollar, y acá lo experimentábamos, estábamos migrando el sistema de digital de la radio al software libre y desarrollando plataformas. Incluso para administrar los archivos que iban al aire, creando tenderos digitales, y al mismo tiempo aparecían instrumentos que aliviaban el peso de los archivos, ¿no? Compresores, no sé, hoy conocemos el MP3, pero había muchos otros. Entonces, la posibilidad de desarrollar una plataforma para alojar y descomprimir el audio nos permitía crear un lugar donde dejar contenidos, ir a buscarlos y sobre todo compartirlos, que era. Para que se dé una idea, todavía no había nacido YouTube, ¿no? Que Sí. nació unos meses más tarde, ¿no? Una cosa importante aclarar, no teníamos idea que era el primer podcast. O sea, Por después, supuesto. con el Claro. tiempo, investigadores o de otras radios nos dijeron, ah, ustedes tienen un sitio de podcasting, ¿y cuándo publicaron el primero? Bueno, ahí se fue llegando a esta conclusión de que había sido el primero. Y menos mal que lo arrancamos con una frase que nos representa todavía hoy, ¿no? Que podíamos haber dicho cualquier cosa en esas líneas dichas por Rafa. Pero bueno, ustedes lo rescataron en el spot, ¿no? Que la tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Ahí arrancábamos como para sentar una declaración de principios. Pero sí es importante como antecedente, yo nombraría dos cosas. Una, que la contamos también en el libro, creo que las dos las contamos en el libro, estamos chiveando mucho nuestro... Sí, lo voy a decir, claro, hagamos un... Bien. El libro. Postcat, el podcast después del podcast, editado aquí por Ernesto Gastón. Como están haciendo también, mira, como ahora la radio también tiene imagen, dije, voy a llevar uno por las dudas, muy para tenerlo ahí. Nosotros contamos acá un par de cosas que nos parecen muy significativas de la historia previa a lo que después se conoció como podcast. Una, que también protagonizaron las comunitarias, a fines de los 80, comienzos de los 90, con la primera red que se armó de radios comunitarias, que se llamaba ARCO, nosotros participamos de la producción de un contenido, se elegía un tema más o menos atemporal, o sea que no se fuese a morir coyunturalmente en 24 horas, se lo investigaba, se lo producía, se buscaban audio, voces autorizadas, se armaba un documental sonoro, se lo grababa en un estudio en el centro acá de la ciudad de Buenos Aires y después se lo multiplicaba en 100 cassettes. Bueno, 100 cassettes. ¿Qué? Eso iba a decir, o sea, que el antecedente para mí es el cassette, el momento en el que uno dejó de escuchar solo por radio, solo por disco y podía grabar y compartir. Bueno, esos 100 cassettes se mandaban a la audiencia joven que esté escuchando en este momento o que va a escuchar después, va a decir, qué cosa rara lo que están contando. Bueno, esos 100 cassettes se grababan y se mandaban a 100 radios comunitarias del país, que lo recibía cada uno en el tiempo que el correo le llegaba y lo ponían al aire, ¿no? Eso es un antecedente muy claro del podcast. Claro que, por supuesto, después Internet permite esa publicación inmediata en la que tantos al mismo tiempo pueden bajarlo, distribuirlo, etc. Pero además hay otro antecedente muy interesante en el que la tribu tuvo un protagonismo fuerte a partir de nuestra inserción en redes. Nosotros nos metimos casi al comienzo de la vida de la radio en una red que se llama AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con la concepción de que una sola radio no iba a transformar la comunicación, que había que enredarse con otras y que además íbamos a aprender de otras, y vaya que aprendimos. Y en esa red se creó la agencia de noticias Pulsar. La agencia de noticias Pulsar, que hoy ya sería un tanto anticuada como estaba pensada, pero fue una agencia de noticias que enviaba boletines de noticias diarios. El informativo Pulsar. El informativo Pulsar. Se mandaba los diarios de la mañana de toda América, se mandaban después tres actualizaciones en el día y también se mandaban audios. Y esto arrancó a mediados de los años 90, o sea, ahí ya también teníamos en el año 95, está contada también esa historia. Entonces, creo que todo eso fue armando esta idea de, y quizás en rechazo a esa imagen que puede haber a veces de afuera como un prejuicio sobre los medios comunitarios, que son medio pobres, precarios, refractarios a las tecnologías. Nosotros todo lo contrario, todo lo que fuese algo que nos permitiese expandirnos, lo íbamos a usar, ¿no? Eso estaba claro desde el primer día cuando se fundó la radio y se discutió si se usaban compact discs o vinilos, ¿no? Que también fue una discusión graciosa, pero existió. Bueno, creo que eso también ayudó a que todo lo que se podía utilizar para que se ampliase esa frontera que teníamos por el espectro radio, a lo que llegaba la radio, digamos, ¿no? Su zona de cobertura, lo íbamos a hacer y, bueno, vaya que lo hicimos. Para que todo lo que se parezca a la radio sea radio, básicamente, en esas circunstancias. ¿Cómo pensaron la producción en ese momento? Digo, comparándolo un poco con lo que uno produce ahora, porque ni siquiera estaba, era netamente experimental, ni siquiera estaba esta idea de, bueno, que dure, ¿sabés cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo va a durar? Uno piensa. De eso sí. Lo mismo que no te imaginabas, que iba a estar 20 años y hoy íbamos a estar hablando. No, pero sí lo que pasaba, que me acuerdo mucho porque lo conversamos con detenimiento en ese momento, que justamente lo que pasaba en ese momento es que había una gran diferencia entre los contenidos que iban a perdurar y los que salían instantáneamente y no iban. Entonces, Desde el primer momento que fundamos el proyecto de podcast, pensamos en hacer contenidos con mucha producción y con mucha elaboración. De hecho, armamos un calendario de una publicación por semana, que lo publicábamos siempre el mismo día, y ese contenido se comunicaba mucho. Se comunicaba a los medios, se hacía distintas herramientas de comunicación, no solo para, entre comillas, instruir qué era eso, sino para difundir de qué se trataba el contenido. Y teníamos, encontramos un criterio de producción que era 4 contenidos al mes. Uno que iba a ser de investigación, otro que iba a ser una entrevista en profundidad, otro que iba a ser más musical y otro que iba a ser más experimental. Y los producíamos, contrariamente a lo que puede llegar a pasar un poco más frecuentemente hoy, no es que lo que había salido al aire se editaba e iba al podcast, sino que se producía para estrenar el podcast y después se emitía al aire. Y en eso éramos bastante estrictos y autoexigentes, y eran producciones muy elaboradas. De hecho, muchas de las producciones de esa época fueron después premiadas en concursos. Realmente le dedicábamos mucha elaboración. Y los estrenos eran lanzamientos. Había un día de estreno al aire, pero primero se estrenaban en el sitio de podcast. Y había un colectivo de realización que sí se vinculaba e interseccionaba con productores de la radio. Pero le dedicábamos mucho, incluso a pensar los títulos, a pensar sin saber hacia dónde iba eso, pero como lo queríamos contar institucionalmente, lo tomábamos muy en serio, ¿no? Después, la gracia que tuvo también en la historia es que nunca se discontinuó esa producción de podcast. Casi como está el primero, se siguió todos estos años la tribu protagonizando en las radios comunitarias, ¿no? Protagonizando esta narrativa. No es que sucedió ahí y se desactivó. Fue creciendo y se fue, bueno, no solo produciendo, sino reflexionando sobre esa narrativa. Aunque lo que hace que hoy haya documentación y haya una sabiduría social de todos estos medios sin fines de lucro, que la fuimos compartiendo de manera colaborativa, que era la razón del contenido. De hecho, uno de los grandes elementos del podcast de esa época, que hoy lo tenemos muy naturalizado en cualquier plataforma o aplicación, que hoy se conoce como notificación. En ese momento, el gran atributo del podcast también era la sindicación, que vos te podías suscribir y que te llegaba un aviso de cuando había uno nuevo sin tener que navegarlo. Recuerden que en ese momento, es muy difícil pensarlo hoy, pero en ese momento la comunicación era muy cara, intermitente y muchas veces telefónica. Telefónica. No había internet de banda ancha. Entonces te conectabas por teléfono, descargabas los archivos, volvías a conectarte para subirlos. Entonces poder saber cuándo había uno nuevo te facilitaba mucho la navegación. Eran 10 horas en un ciber. Poder bajar el podcast de la tribu. Lo llevabas en un almacenador, como eran los reproductores de MP3, o en un teléfono. Pero había una artesanalidad en eso que lo hacía muy colaborativo. Y también una práctica, un entrenamiento en suscribir, en avisar y en notificar, que era un código que hoy se sigue usando, pero estaba ya embebido en las plataformas, que era el RSS, Really Simple Syndication, una suscripción muy sencilla, una sindicación muy sencilla. Y sumo un par de elementos. Uno importantísimo y que nos encantó a nosotros hace poco cuando ustedes, el actual colectivo de la tribu hizo como una recuperación del archivo. Uh-huh. Para nosotros también pasó a ser como un archivo, ¿no? Uh-huh. Que era la posibilidad de subir contenidos que iban a quedar ahí. No sabíamos cuándo, ni dónde, ni cómo iban a ser utilizados, pero sabíamos que eso podía sostenerse en el tiempo mucho más conservado que un cassette o que una cinta abierta. Y otra cosa que vino a solucionar la posibilidad del podcast es algo que nos molestaba mucho, que era algo que también hoy ya suena medio raro, que es lo efímero de la radio, ¿no? Nosotros hacíamos unas producciones con tanto trabajo, con tanto esmero, rigurosas, con participación de la comunidad, con invitados, y decíamos, esto ya pasó. Y ya está. Quedó la memoria. Cuando haces la radio, ¿no? Y cuando hablas de las debilidades de la radio, ¿no? Cuando llega el momento de decir, bueno, fortalezas y debilidades que tiene la radio, lo efímero era una debilidad. Y no poder reescuchar. De hecho, que hoy está detenido eso, se puede ir hacia atrás. En ese momento era todo en vivo y el único lugar donde quedaba alojado y uno podía reescuchar, adelantar, retroceder, era esta posibilidad de alojar contenidos, lo que inicialmente eran blogs de audio, ¿no? Después se fueron instrumentando algunas características propias del podcast, pero eran blogs que estaban desarrollados para alojar audio y que tenían, ni siquiera tenían imagen en ese momento, una portada, digo, como hoy sí lo conocemos. Era un texto y un perfil institucional. Pero esto que él contaba recién fue transformador, poder reescuchar la radio, encontrar aquello que había pasado, el diferido, que como ustedes con bastante claridad nombraron incluso esta celebración, diferir la escucha fue transformadora. Porque ustedes saben que uno escucha lo que puede, no lo que quiere. Si tienen que pensar por ahí esa producción de hace 20 años, hoy, ¿qué pasaría con ese podcast hoy? Una playlist no sería, ¿no? De entrada, ¿no? Yo ya sería un... Primer obstáculo. Y porque ahora existen aplicaciones, plataformas que se dedican a eso, y en todo caso, no sé, quizás pensaríamos en cómo subir a esas aplicaciones esa lista de la música que a nosotros nos interesaba amplificar. No sé si difiere tanto, la verdad. Si me tengo que poner a pensar, nosotros algo que siempre priorizamos y que insistimos hasta el día de hoy cuando damos clases o cuando se nos ocurre escribir un libro, es mirar alrededor, es salir del estudio, ¿no? Es algo que cada tanto los medios comerciales descubren que, uy, qué bueno hacer radio en otro lugar, ¿no? Ir a un lugar de conflicto, que en estos días se ha puesto bastante de moda. Hoy, en un intercambio por Twitter con Santiago Marino, que hace un programa acá y que también hace su podcast, Fuerte al Medio, en un momento ponía un chiste que es algo que solemos hacer con él cuando hablamos de cosas que hacen otros medios. Él dice, esto ya lo hizo La Tribu, ¿no? Y me parece que esa mirada pionera, para no decir de vanguardia, que tuvo La Tribu siempre y que yo creo que sigue teniendo porque abre el juego a protagonistas y a voces que no son los que suelen estar en los medios mainstream, sería una característica que yo hoy mantendría. Entonces no te diría, no, voy a adaptar, voy a cambiar. Incluso más te diría, la radio, La Tribu y las radios comunitarias tienen en esa posibilidad de escuchar, que es algo que no suelen hacer los medios de comunicación, un manejo de los tiempos distintos, ¿no? Y mucho más en este momento en el que el escroleo compulsivo aparentemente hace que uno pueda prestar atención unos pocos segundos a los contenidos. La idea de tener podcasts más tranquilos, donde el tiempo transcurra de otra manera, donde se pueda usar el archivo pero también traer los temas de actualidad. Para mí el ejemplo de Estado de Sitio, que es un podcast que hicieron hace un poco tiempo acá en La Tribu con el aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, es un buen ejemplo de ese mirar alrededor, de volver a poner la radio en la calle y de no pensarlo desde el laboratorio de encerrados con buenas voces y un buen paisaje sonoro, vamos a hacer algo que tenga algún tipo de impacto. Entonces, la pregunta inesperada, pero que me hace pensar así en caliente, te diría, no sé cuánto cambiaría, salvo, bueno, lo de la playlist, que eso no sería una prioridad en este momento. Sí, y una sola cosa para sumar a esto, que nosotros lo reescuchamos justo esos podcasts de esa época porque, bueno, nos gusta hacerlo, pero además porque estuvimos dando unos seminarios y haciendo mención a esta fecha que se iba a cumplir, y lo seguimos encontrando muy novedosos, porque que es algo que siempre caracterizó a La Tribu, que fue narrativamente muy audaz. Y de hecho son podcasts que tienen una estructura casi cinematográfica, pero de las series de ahora, hechas hace 20 años. No empiezan por el principio, terminan antes que de lo que finalizan. Hay un juego narrativo ahí que lo seguimos encontrando muy pícaro y muy propositivo, muy novedoso, y que no es más que la esencia histórica de La Tribu, que era un poco de las radios comunitarias, que siempre ha sido tratar de ver antes, pero no por una cuestión de soberbia o de altanería, sino por necesidad también de salir a ver ese alrededor y traerlo para que el proyecto se supere a sí mismo y no se reproduzca de una manera conservadora. Sí, un poco empujando los límites también de lo posible, podríamos decir. estamos hablando, recordamos, estamos a 20 años de la publicación del primer podcast de Argentina, aquí en FM La Tribu, tal vez mañana no entres más. Ernesto Lamas, Gastón Montels, una pregunta más. Quisiera saber dónde puede conseguir nuestros radioparticipantes el libro, porque lo venimos mencionando, lo venimos diciendo, uno queda marija, quiere saber más de podcast, y el libro, la verdad que es una maravilla. Qué bueno. Mira, tenemos un sitio humilde pero amoroso, que es elnombredelmar.com.ar, que es un sueño editorial que hemos creado con Gastón y que por ahora tiene solamente este título y quizás algún día tenga otro, donde están un montón de puntos de venta que se puede conseguir el libro. Y lo vamos presentando en lugares, además. En la librería más cercana de acá de La Tribu debe ser Mandrágora, en Villa Crespo. La librería Mandrágora lo tiene y está en varias librerías compañeras. Así que quienes tengan más interés en seguir conversando sobre este asunto del FOSCAT, como se llama el libro, que es uno de los tantos modos en los que estudiantes, participantes de los talleres que hemos dado a partir de la pandemia, que ahí es donde surgió el libro, llaman a este formato tan raro. Una cosa me quedó de lo que decía antes Gastón, para hablar de la actualidad de las producciones antiguas. Nosotros solemos pasar en nuestros talleres Made in Bajo Flores. Y pasa siempre lo mismo. Quienes lo escuchan por primera vez dicen, ¿y esto cuándo lo hicieron? ¿El año pasado? ¿Hace 2 años? ¿Hace 3 años? No, es un podcast que tiene 2007. Casi 20 años, ¿no? Casi 20 años, casi la historia del podcast, que muestra un poco esa calidad, esa rigurosidad, ese ser alternativo, pero que eso no signifique algo mal hecho o algo precario, sino poniéndole todo el profesionalismo que estábamos en condiciones de hacer y que me parece que las radios comunitarias siguen teniendo entre sus características principales. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Gastón. Gracias por la historia que han traído, por haber participado de ese primer proyecto. Nosotros vamos a escuchar otro audio, una tanda, y seguimos con más de este especial que se llama Escucha Diferida. A 20 años. Narraciones disponibles en el tiempo. Hola, soy Pablo Fischer de Escucha Podcast, newsletter especializado en podcast en nuestro idioma. Dentro de 20 años creo que va a estar saldada una cuestión que hoy está dando vueltas en el mundo del podcast y que mucha gente joven piensa que podcast son estas cosas con video, estas entrevistas con micrófonos colgando y gente con auriculares grandes. Pero eso es una discusión muy del momento y creo que eso va a estar saldado rápidamente y que en 20 años vamos a hablar de cosas para escuchar. En 5 años creo que va a pasar eso y en 10 esto va a estar consolidado y en 20, bueno, en 20 quizás no estemos acá para escuchar esto, pero bueno, yo espero que sí y espero que en 20 años se hable de formatos sonoros, de cosas para escuchar, de historias y de cosas que nos pueden contar sin video, porque el movimiento de personas que huyen de las pantallas está cada vez más fuerte y creo que eso va a seguir creciendo en los próximos 20 años. fmlatribu.com. Todo un coro de relevos contando su presente, su presente, su presente. 88.7 megahertz, megahertz, megahertz, megahertz. 35. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. Hola, Jorge. Hola, Flor. ¿Qué andas buscando? Quiero comer un alfajor rico, de buena calidad y barato. Entonces tenés que llevar un Boca Calle. Ah, sí. El alfajor de Proyecto 7. Tenés de dulce de leche, membrillo, triples. ¿Cuál te doy? Uy, me llevo 2 de cada 1. Alfajores Boca Calle. Solidaridad y autogestión de la mano de Proyecto 7. Pedilos en almacenes de la economía social y solidaria. Alpajores Boca Calle, la golosina que empodera. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Dos pasantes francesas graban voces para un podcast. Año 2005. Nunca se habla de mí. Poca gente me conoce. Me encuentran de ningún y todos lados. Ni roja ni rosa. Solo un color, pero tampoco cualquiera. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. 88.7 MHz. fmlatribu.com. Descubrir la coherencia y potencia o de bonifica. Car. Si. Si huesan. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La Tribu viva. A 20 años. Narraciones disponibles en el tiempo. Hola, soy Nicolás Maggi, autor de La Segunda Muerte del Dios Punk. Y creo que el podcast hizo el arco narrativo de las FM clandestinas en algún momento. Pareció en un momento primigenio y se sostuvo durante mucho tiempo esa ilusión de que se podía hacer cualquier cosa, que el hazlo tú mismo era algo que se podía concretar en el podcast, que se podía hacer con poca plata, con poco conocimiento y con muchas ganas. Y bueno, como todo, en algún momento la industria metió la cuchara, ensució un poco el panorama y creo que todavía existe como espacio de resistencia donde hay mucha libertad para crear, fuera de las, por lo menos en el periodismo narrativo, que es lo que yo hago, las constricciones de los medios tradicionales, pero también, bueno, el desafío siempre es cómo hacer de eso un medio de vida, y eso es algo que no todo el mundo puede lograr. Así que creo que un poco esa es la evaluación que hago del podcast hoy en día. Estás hecha de paño suave, piel caliente, sangre que circula perfectamente y sube a encender tus mejillas cuando bailas o te agitas. Que la fiebre no me pierda el rastro, que la luna no se espume tanto en tus mejillas. Ese sol naciente que me hace verte mejor. Que se corran las cortinas de tu pelo, que el lucero amanezca en vos primero, el candilado, si se dormís, no te olvides, me ha querido, que disuelva el azúcar en tu leche tibia. Me acerco a tu cuello, rompe olas, que subirán tan alto inundando todas las orillas. Que la fiebre no me pierda el rastro, que la luna no se sume tan con tus lequillas, ese sol naciente para ver. Treinta y siete minutos pasaron de las 6 de la tarde, esto es FM La Tribu, esto es Escucha Diferida a 20 años del primer podcast en La Tribu, en la Argentina. Estamos acá recorriendo este formato, esta sonoridad. Decimos un rato, ¿es radio? ¿No es radio? Bueno, un montón de preguntas que se nos van a ir presentando y que vamos a ir tratando de descifrar. Mira, antes de preguntarse eso, yo me preguntaría dónde estaban ustedes hace 20 años. Hagan ese ejercicio de imaginación e imagínense que ese mismo tiempo recorrido tiene este podcast. También le podemos proponer a quienes están del otro lado que se pregunten qué dirían dentro de 20 años sobre el podcast y lo pueden mandar en un mensajito de audio al 1131-260-887, por ejemplo. O en nuestras redes, @fmlatribu, un ejercicio de imaginación pueden hacer. Jugamos un rato con la imaginación y también sumamos nuevas personas a este aire diferido del día de hoy. Está Paula Manini, editora de sonido, integrante de Parque Podcast. Bienvenida, Pau, gracias por venirte. Y también está Marcelo Cotton, integrante de Narrativa Radial. Marce, gracias. Y también recién hablábamos de la imaginación y bueno, por ahí con Marce podemos empezar como a hacer una entrada en qué lugar tiene la imaginación en este mundo del podcast. La ficción, la imaginación. Y es todo. Todo. Listo, gracias. No tenemos nada para decir. ¿Me puedo retirar? No. No podemos negar que no fue completa la entrevista. ¿Qué podemos decir, Marce? Tengo que desarrollar. Un poquito. Sí. No, esto básicamente, en ese sentido, creo que estaba escuchando incluso la charla con Gastón y con Ernesto, y me parecía interesante porque se hacía referencia a aquel momento, ¿no? Esos 20 años que mencionaban, y todo lo familiar que me resultaba la charla, porque no hace 20, pero sí hace 19 o 18, desde Narrativa Radial surgió en ese momento. Y un poco con colegas que éramos productores, guionistas y locutores, y nos gustaba hacer ficción en radio, y no teníamos espacio, porque ¿qué era la ficción en radio? El rey viejo radioteatro, nos miraban raro. No había espacios para eso. Y el podcast fue la salida. Pero no se llamaba así. Esto, ¿no? El otro día empezaba, di una charla y le decía a algunos que estaban ahí, ¿no? ¿A quiénes de acá no les sale bien la palabra podcast? La mitad levantaron la mano, las otras, bueno. Porque no es una palabra que arrancó, ¿no? Con el formato. Era, no sé cómo se llamaba, era radio en diferido. Muy bien, me encantó el nombre del programa. Y que un poco por necesidad y gracias a la posibilidad de que aparecieran en aquel momento los blogs, las páginas web donde se podía subir el contenido en audio y demás, así esos trabajos, esas producciones que veníamos haciendo en forma independiente sin darles un lugar en la radio, sin poder darles el lugar en la radio tradicional, bueno, aparece esta salida, ¿no? Esta posibilidad. Y por eso me parece que es buenísima la definición de escucha en diferido. No sé cuál era, ni siquiera sé cuál era la pregunta. Ah, ¿qué lugar tenía la imaginación? Y bueno, Narrativa Radial surge desde ahí, desde la posibilidad de contar historias sonoras y donde lo que no nos permitía la radio era esta radio de colección. Esto que siempre, que muchas veces soñamos quienes... Nos encanta ese trabajo artesanal, ¿no? De con sonidos, crear imágenes y hacer volar la imaginación y hacer obras, básicamente esto, ¿no? Obras de teatro, obras narrativas, obras literarias, si se quiere, dentro del lenguaje sonoro o a través del lenguaje sonoro. Con lo cual fue un sueño que apareciera esa posibilidad. Ahí Marcelo recién hablaba, ¿no?, de crear con el lenguaje sonoro y ahí es como inevitable girar la mirada hacia Paula. Creo que hicimos los dos el mismo movimiento. Estamos los dos con un micrófono y giramos así y la miramos a Paula. Está todo pensado esto. Con Paula ya hablamos, que te voy a dar el pie previamente. Completamente preparado todo. Perfecto. Entonces, en esto preparado, ahora lo que te decimos es ¿cómo desde la edición sonora se aporta a la construcción de todo esto? Que contaba recién Marce, ¿no? Porque ahí aparece también ese lugar. Bueno, en principio me parece que el podcast justamente te da la posibilidad al saber, si lo pensamos desde el lugar de un formato de producción y no solamente desde el podcast como distribución, que por ahí era un poco lo que venían charlando, decir, bueno, ¿cuáles son los tiempos que podemos tener en este formato que no tenemos en la radio al aire? Por ejemplo, no esto que hay que hacer, toda esta mezcla en vivo que tenemos que interactuar, sino que tenemos todo este tiempo para pensar y para ver de qué manera potenciamos. De todas, o sea, creo que a nivel de aporte, bueno, es un poco todo, ¿no? O sea, de repente la edición de sonido te permite, vamos a decir, tomar el audio como una materia completamente plástica con la cual puedes hacer muchas cosas hasta donde te permita lo que ese sonido que vos grabaste y esa primera intención de producción te permite hacer. Si tu materia prima te permite hacer muchas cosas, bueno, vas a poder hacer muchas cosas, obviamente, y también creo que te da la posibilidad de jugar. Creo que el podcast, a diferencia de estas cuestiones más que tienen que ver con el vivo o con formatos tan estandarizados, te permiten probar cosas, quizás. Entonces pienso que desde la edición sonora, por supuesto, toda la manipulación del audio en cuanto a como algo que tiene que sonar, vamos a decir, entre comillas, lindo, bien, pero además... te permite un espacio de juego y vamos a decir de experimentación si queremos que quizás no lo tenemos posibilitado en otros formatos. Esto obviamente si hablamos no de un podcast quizás conversacional. O sea, yo venía pensando cuando me llegó esta invitación que para mí La Tribu fue una de las radios, primero que formadoras y después de que dije, claro, fue la primera vez que escuché audios que no parecían hechos para la radio. Yo decía... ¿Cómo es esto de que hacen una artística que suena y dice sin aire no hay fuego y suenan un montón de cosas y de repente, de hecho yo creo que por eso hice un primer taller de edición y terminé editando después? Después creo que está todo lo que nos permiten los públicos a los que nos dirigimos y ahí es donde quizás se complejiza un poco la cosa, o sea, como a nivel de posibilidades son todas. Ahora, ¿qué podemos hacer con esos productos realmente para que se escuchen y se consuman? Bueno, quizás ahí hay un poco más de limitaciones por lo que se supone que, entre comillas, te pide el mercado, vamos a decir. A nivel de experimentación, chicos, lo que quieran. Dentro del LIR que nos permiten los auriculares, ¿no? Por los que consumimos cosas. Ahí... Ese es el límite. El límite, sí. Bien. Nada más. Dos canales. Yo venía ayer hablaba un poco haciendo la edición para este programa... Es un poco pensarlo como un collage también. Digo que hoy está bastante mucha gente haciendo collage, collage gráfico. Sí. Bueno, nada, la edición es un poco eso, pero ahora que lo decís, hay como un paso más allá de la imaginación. ¿Qué, o sea, cómo pensás de vuelta, ¿no? La experimentación en esa época y comparado con la experimentación hoy en cuanto a edición y en cuanto a qué proponer un público? Pero también tiene eso, ¿qué te permite el público y qué le querés proponer vos? ¿Cómo querés correrlo de ahí? A mí me parece que qué proponer, bueno, justamente pensando en a quiénes nos dirigimos y qué intenciones tenemos con eso. Si queremos pensar en la masividad, me parece que indudablemente, o sea, es un poco difícil que no te limite y no ir a una cuestión más uniforme. No significa que no se puedan hacer otras cosas. Hay un montón de ejemplos de cosas súper interesantes y que en general tienen que ver con la interpretación y más con el lado del todo el juego, no sé, más por el lado del radioteatro. Pienso en las cosas que hace El Extraordinario en España, que trata temas que están buenísimos y siempre los hace desde ese lugar, con mucho lugar para la experimentación, pero después pienso, si queremos un consumo más masivo, bueno, ahí quizás la propuesta, vamos a decir que no es tan experimental, y esto tiene que ver, para mí, con la atención que tenemos en este momento y con la capacidad que tenemos de prestar atención. Y que si nosotros generamos un audio muy complejo para escuchar, necesitamos un espacio para escuchar, básicamente. Así como necesitamos para leer un libro, leer y que todas esas imágenes se nos generen en nuestra cabeza y podamos imaginarnos cosas súper interesantes con eso que leemos, también necesitamos ese espacio para que ingrese este mensaje sonoro y nos permita seguir una historia, seguir el hilo de algo, poder completar toda esa imagen sonora que ya nos dieron pie con lo que nos propusieron. Entonces creo que, o sea, siento que en realidad un límite como tal no hay, quizás lo que hay es, bueno, ver cuánto espacio tenemos para probar, para poder proponer, y cuánta atención y capacidad de escucha tenemos del otro lado para que eso se reciba. Todo eso finísimo que podemos llegar a hacer en la edición, donde nos podemos volar un montón y generar capas, en esto que vos decís del collage, capas y capas, voces, ambientes, atmósferas, cosas que van, cosas que vienen. Bueno, ¿cuánto espacio tenemos para escuchar todo eso realmente si estamos en un bondi yendo de un lado al otro en Capital Federal? Y quizás no es lo mismo que el espacio que tenemos si estamos sentados en una casa, no sé, en un barrio más tranquilo, en otro lugar de Argentina, en otro punto geográfico. Entonces creo que ahí, bueno, depende también a quiénes le estemos hablando y bueno, y qué tipo de propuesta podemos generar. Paula habló varias veces, Marce, de las voces, la interpretación, y pienso también un poco desde la propuesta de narrativa radial, hay mucha atención puesta en cómo se interpreta eso que se tiene que decir, ¿no? ¿Qué lugar ocupa? Y que por ahí no siempre lo encontramos tan cuidado como sería mucho más efectivo al producto final. la narración, la locución, la voz, la interpretación. ¿Cómo se puede poner el foco también en eso? Sí. Es un arte, de verdad. Es un arte que creo que sí estaría buenísimo que haya más formación específica, ¿no?, al respecto. Siempre pienso en que cuando trabajas con actores que hacen radioteatro, que hacen podcast, narraciones en radio o en podcast, le falta todo un mundo. Sí, trabajan muy bien su expresividad, pero no, les cuesta leer, por ejemplo. Ah, porque nadie les enseñó a leer frente a un micrófono. Y los locutores en general, la ves aquí. Hay mirada de cuidado con lo que vas a decir. Eso digo. Como cuando hablé de collage. Por eso digo, en general. Bueno, le falta esta formación ligada a la interpretación, a la creación de personajes. Entonces es todo un terreno, todo un territorio interesante para trabajar. Pero bueno, básicamente algunas cosas que se pueden decir tienen que ver con... A mí me sale la frase, la voz es cuerpo, ¿sí? Es cómo hacer para que el cuerpo se traslade a la voz. Pues facilísimo, igual, ¿eh? Re sencillo. Re sencillo. De los creadores de Es Todo, llega la voz es cuerpo. Y en ese sentido, bueno, me parece que la práctica que podemos hacer, bueno, siempre va a ayudar, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas, hay mucho para transitar en ese sentido. Esto de la voz es cuerpo tiene que ver con cómo traducir en la voz lo que el cuerpo expresa. Y les tiro un adelanto, ¿no? La importancia de la respiración. La respiración, por ejemplo, es el canal que une el cuerpo con la voz. O sea, a través de la respiración yo transmito estados del cuerpo y lo transmito a través de la voz. Esto de cómo haces, por ejemplo, ¿no?, para crear la sensación de un personaje que está corriendo. Que no es lo mismo que esté trotando, haciendo ejercicio, que esté escapando de un peligro. Trabajarlo, por ejemplo, a través de la respiración. No podés llevar un micrófono al parque a dar una vuelta, ¿no? No podés. Aunque, entre paréntesis, hemos hecho algo parecido cuando había que interpretar a dos personajes que estaban en una montaña rusa. Y tuvimos que hacerlos correr alrededor del micrófono. Bueno, eso no está grabado, pero fue muy interesante. Pero lo vas haciendo a partir de la experimentación y de también tener horas vuelo de las escuchas, de saber cómo va a impactar eso en la escucha. Pero bueno, creo que una de las cosas que más me parece que es interesante trabajar es el tema de la respiración para esto, dar cuenta de los estados del cuerpo a través de la voz. Y hay otras, ¿eh? Las interjecciones, los silencios, una serie de cuestiones que logran eso, que logran el poder generar a partir de la voz que los oyentes escuchen lo que está sucediendo y no vean en su cabeza a alguien frente a un micrófono. Vos hablabas de experimentar, y experimentar, por lo menos como lo siento, es un poco un salto al futuro, ¿no? Y bueno, justamente hoy estamos reunidos acá porque en honor al cumpleaños, 20 años del primer podcast de Argentina, que fue un poco eso, fue un poco experimentación, fue un poco un salto a un futuro, y lo seguimos escuchando, está disponible. Entonces mi pregunta es... ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es? Tal vez mañana no entres más. De aquí de Efemera Tribu. Les recomiendo que lo escuchen. Está colgado en nuestra web. Mi pregunta es, ¿qué le dirían a alguien que nos escucha dentro de 20 años? ¿No? O sea, un poco qué le dirían, pero un poco cómo le hablarían, ¿no? Cada uno desde su lugar, o sea, desde la edición o desde la interpretación, desde la narración. ¿Cómo se acercarían pensando que están haciendo eso, un salto al futuro? Ejercicio de imaginación número 2. Lo primero que me sale decir es, no te rías tanto de nosotros. Antes se hacía así. Claro, lo hacíamos con el corazón, perdón. No sabíamos que 20 años después iba a pasar lo que pasa. Vas a ver cómo será el tema. No sé, sigo pensando en esto, en cómo se consumirán. Y también, bueno, acá entran y hablar la IA, si queremos decirla. Entonces, yo tengo esta suerte de sensación de que, de todas maneras, siempre que haya una persona mediando el trabajo, nadie va a hacer exactamente lo mismo, aunque estemos usando, no sé, de repente inteligencia artificial, si se quiere, no lo hagamos de una manera tan artesanal. Es mi experiencia y mi sensación que, de todas maneras, el trabajo con el audio siempre es un poco artesanal. O sea, como siempre hay algo artesanal en eso que se hace. Pero ni idea, no sé si solamente será escribir prompt de repente y que todo se generará así. Entonces, me imagino que acá a 20 años una persona puede encontrar algo como sumamente interesante en pensar, ahora no se escribe esto en texto, antes realmente había alguien cortando un pedacito de audio y poniéndolo y editando los fades para que entre, y había un director que estaba dentro de la sala diciéndole a los actores cómo tenían que interpretar. No sé, me imagino que podría llegar a pasar una cosa así si todo se uniformara, o vaya a saber a dónde puta después todo esto. Y probablemente haya dos tipos de oyentes, ¿no? En los que escuchen los podcasts estandarizados, quizás hechos por inteligencia artificial, y los otros. Los otros. Los que la resistencia. Los que elijan. Los podcast vintage. No, pero yo creo que sí. Digo, que hay quienes. Esos otros estarían en condiciones de detectar, de percibir esto artesanal, ¿no? Que creo que va a ser muy difícil de. No digo de imitar, porque la imitación, sino de transmitir. Creo entender eso, que va a haber dos tipos de escuchas. Sí, quizás un poco también desde la valorización diferenciada de los dos, de los distintos tipos de producción. Digo, hoy por hoy tenemos esto, tiene un valor, pero quizás el día de mañana, si hay más de una manera, no, y uno dice valgan y piensa en plata, pero bueno, despegándonos un poco de eso, no valgan lo mismo para los que escuchan. Uh-huh. Les tenemos que agradecer este viaje a pensar un poco, a sumar acá voces que van a seguir pasando. Estuvieron ya Ernesto Lamas, Gastón Montells, pasó Pablo Fischer, pasó Andy Kukier, y ahora estamos agradeciendo el paso por estos micrófonos de escucha diferida de Paula Manini y de Marcelo Cotton. Gracias, y tiene algo ahí. No, diga. Una curiosidad. Antes también, en la charla anterior con Ernesto y Gastón, se nombró Made in Bajo Flores. Gran podcast que tuve... No era un podcast, era un informe. Era un informe. Tuve el gusto de coordinar desde la docencia, cuando daba clases de guión en Éter, donde como primera experiencia de trabajo había un cruce entre la materia de guión, la materia de edición y la materia de investigación periodística. Tres docentes en cada una de las áreas, acompañando a trabajos periodísticos sonoros. Y este fue uno de esos, ¿no? Made in Bajo Flores. Es verdad. Gran rescatada ahí para seguir complementando. Agradecerles a ambos, invitarlos a que se queden ahí si siguen pasando voces por esta escucha diferida. Y también invitando a que les oyentes manden sus mensajes al 1131-260-887 a @fmlatribu, así en todas las redes pueden dejar sus aportes. ¿Tenemos algo más? Por ahora, ganas de seguir con este programa, así que, si te parece... Seguimos con este programa. Ahí Blas nos dice, claro, porque no solo que sigue este programa, sino que como seguimos sumando voces, también se suman nuevas conducciones al aire. Yo creía que sea una sorpresa, pero sí. Bueno, ahí nos dijeron del otro lado que no, Rolo, así que nosotros también. Nos vamos con Marcelo y con Paula y dejamos que pasen Blas y Jime. Me parece bien. Perfecto. A 20 años. Narraciones disponibles en el tiempo. ¿Qué tal, amigos de la tribu? Soy Pedro Pacher, escritor, guionista y soy parte del Consejo Profesional de Radio de Argentores. A los que escuchen en 20 años, yo les diría que el podcast es una especie de custodio de la palabra y el sonido. Hubo un tiempo en que la radio dejó de escuchar, no solamente a la radio hay que escucharla, sino que la radio debe escuchar. Y el podcast consiguió recuperar eso. El podcast es para que lo escuchen, pero también el podcast escucha. A quienes estén escuchando les voy a decir eso. Protejan la palabra, protejan el sonido y protejan, cuiden, siembren la posibilidad de escuchar y de ser escuchados. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Comienzo de espacio publicitario. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Haz tu pedido en nuestra tienda virtual, alimentoscooperativos.com. Consulta por precio mayor. Seguinos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos, y en Twitter, @alimentoscoop. Alimentos Cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Hola, soy Juan. Capta mi nueva canción, Sueños Lúcidos, disponible en todas las plataformas digitales. Pasan los momentos, con seres queridos, lugares y amigos que busquen. Solo en mi desierto, quédate tranquila, por más que me quieran, no voy a contestar. ¿Sabes una cosa? De tus mentiras, ¿cuál es esta herida? No para sangrar. Y de Vitruvius, era nuestra vida, se volvió un único y maldito lugar. Dormirme no puedo, ilusivo enfermo. Sueño, Lucio, vayan a escucharla. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Solidaria, social, popular, autogestiva. La otra economía en un minuto. Soy Eva Verde, del Frente Popular Darío Santillán, parte del Sindicato de la Economía Popular de la UTEP. Nosotras creemos que una de las cuestiones principales que distingue a estos otros subsistemas económicos es que en el centro de la actividad económica no está el lucro, sino que lo que pone en el centro es una mirada más colectiva y que pone en el centro el desarrollo de las personas. Creemos que es clave por eso, porque está proponiendo una forma distinta de organizar el trabajo en un mundo que se ha quedado sin el empleo o el mundo del trabajo como lo conocíamos hasta hace algunas décadas. Creo que el aporte más grande es salir del individualismo, ¿no? Estamos en una época donde nos proponen mirar el ombligo, mirarnos individualmente, y uno de los valores que tienen estas otras economías justamente es poder pensarnos en comunidad, poder pensarnos como seres sociales. Desde el Frente Popular Darío Santillán tenemos distintas iniciativas de trabajo, distintas cooperativas. El mercado de consumo popular, Mecopo, que es una experiencia que se dedica a generar mercado entre cooperativas que producen y los consumidores. La página es mecopo.org y tiene distintos métodos de compra. Un minuto de otra economía. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. Viva la tri. 35 años. Viva. Pará. 35 años. Viva. Ahí está mejor. ¿Qué es un podcast? Podcast, podcast. ¿Cómo se dice? ¿Qué es un podcast? ¿Así? Se consumen en tránsito, se mueven con el cuerpo, un formato plástico y político. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Es indisciplina. Nada de lo que suena está ahí sin significar. Escucha, diferida. Seguimos en este programa especial de FM La Tribu, Escucha Diferida, a 20 años del primer podcast en Argentina. Mirá, ya empecé a pronunciarlo de manera alternativa, porque es así, podcast, podcast, podcast. El dos. Como a vos se te ocurra, Jime Constantini, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos, Bela? ¿Dije bien o tengo que decir los dos apellidos? Ah, está perfecto. Jime López Constantini. Constantini sin N, gracias. Bien. Estamos a un especial muy lindo en esta radio, en FM La Tribu, de los 20 años del primer podcast de Argentina. Este, ya van dos. Que La Tribu sacó al aire de internet, porque las redes comunitarias siempre innovando y recuperando voces de ese momento, y también de pensar este momento del podcast, qué es, qué tiene, qué cosas abarca, la industria, todas las facetas que tiene. Así que por eso seguimos sumando voces al aire. En esta hora les acompañaremos con Blas al aire hasta las 20 horas, en esta segunda hora de especial. Y llegan mensajitos de la gente que anda escuchando. ¿Sas? Exactamente. Vamos a escuchar un audio que nos llegó al WhatsApp de FM La Tribu, que es 11-31-26-0887. Si nos quieren mandar, también lo pueden hacer. Mensajes cortitos, porque esto es así, usted sabe, a las chapas. Lo escuchamos. Hola, amigos. ¿Cómo andan? Acá Sofi. Me encantó la consigna de a quienes escuchen en 20 años. Como estamos haciendo nosotros hoy, decirles que ellos también van a creer que todo está perdido, pero que crean más fuerte de que hay un lugar, hay una salida, y seguramente va a ser colectiva, y ahí estemos quienes estamos en esta vereda, en la vereda de los inquietos y de los que siempre le vamos a estar buscando la vuelta. Abrazo grande, gran especial, y viva el podcast. Sofía Machio era quien estaba hablando del otro lado. Y tenemos un mensaje de mi paternal, dice, hermosa producción, qué lindo escuchar todo esto junto. La radio, el podcast, todo está buenísimo. Me gustó eso de la vereda de los inquietos, y de las inquietas, inquietes, como usted quiera decirlo. Y entre tanta gente inquieta, hemos estado escuchando y seguiremos escuchando hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, distintas voces del universo podcast, algunos viniendo de la radio, otras llegando al podcast, otros naciendo ahí, tal vez. Vamos a escuchar una voz más en esto. Y venimos con una nueva entrevista doble acá en este especial Escucha Diferida. A 20 años. Narraciones disponibles en el tiempo. Hola, mi nombre es Mariano Randazzo. Soy parte del colectivo de la radio comunitaria Radio Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y aparte, formo parte de la familia del podcast. Si hace 20 años un podcast que sonó en FM La Tribu nos venía a decir, entre muchas cosas, que la tecnología puede servir para decirle al mundo que estamos en desacuerdo, creo que dentro de 20 años y tecnologías y narrativas mediante, podemos no solo gritar al mundo que estamos en desacuerdo, sino también poder encontrarnos colectivamente, comunidades, audiencias, para construir ese mundo que nos integre a todos y a todas, que respete nuestros derechos, que nos identifique, que sea grato vivir y demás. Así que viva la radio, viva FM La Tribu, viva el podcast, y ojalá sea un lugar donde nuestras preguntas puedan resonar también en respuestas colectivas para un buen vivir. Escucha Diferida, 20 años del primer podcast de Argentina. Estás en vivo en FM La Tribu hasta las 20. Y como decían los compañeros Belu López del Río, Rolo, en la hora anterior se suman voces y se suman aquí en el piso y también a distancia. Tenemos a Flora Flores en el estudio. Es un gusto saludarte. Productora de radio de podcast, directora de Tristana Producciones. También es miembro de Air Media. ¿Cómo estás, Flora? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Un placer estar acá en esta radio que quiero tanto. Y del otro lado, en la distancia, lo vamos a recibir a Mariano Pagela, que es productor de podcast, también escritor, diseñador de sonido, narrador, un poco de todo. Mariano, bienvenido a este aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá, un honor realmente. Y se puso multimedial la charla también, porque acá hay pantallas adentro del estudio, nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Están pasando muchas cosas en este momento, a 20 años del primer podcast en Argentina, y ha pasado mucha agua bajo este puente sonoro, podríamos decir. Y lo primero que queríamos preguntarle es, ¿qué ven que ha pasado en estos últimos años? De esos 20 años hasta acá, ¿cómo vieron algo de lo que ha pasado y en qué momento estamos? Hablábamos fuera del aire recién con Jime, algo que nos interesa también meter en esta serie de charlas, es qué pasa también con la aparición de cada empresa que ha querido hacer un podcast de repente. Así que los escuchamos. Y ustedes como parte de ese ecosistema, ¿no? ¿Querés arrancar vos, Mariano? Yo una de las cosas que noto mucho es que hace 15 años nadie sabía bien que era un podcast y hoy 2025 tampoco se sabe que es un podcast porque es audio, es video, es una entrevista que se sube a YouTube, ¿viste? Ahora dices, hice un podcast, ¿qué hiciste? Y no, son reels que subo en Instagram. Entonces, en ese sentido creo que estamos igual, mucho no avanzó. Después el resto, sí, hubo de todo, hubo una subida, una bajada, una caída, inflación, explosión, implosión, no sé bien dónde estamos, pero sí, me parece que lo más importante es que todavía se siguen haciendo cosas, cada vez se hacen más y cada vez hay más gente escuchando. Hay todos los estudios que hay, más que nada de Estados Unidos, que es donde hay empresas que hacen estas cosas, pero estudios de audiencias de podcast, cada año sigue subiendo la cantidad de gente que escucha podcast, entendido podcast como audio on demand, digamos, ¿no? Sí, claro. Es el lugar. Total. Relato transportable, audio para ser escuchado en cualquier momento, en movimiento, donde uno quiera, donde uno elija y le parezca. Sí, yo siempre lo defino como radio demanda, yo que milito la radio, creo que, y toda la vida lo dije, Mariano Casarría y es testigo, hemos tenido esta discusión durante mucho tiempo, no sé si en vano, pero bueno, sí me gusta pensar que lo que cambia es la forma en que la gente escucha, no la forma quizás en la que se produce, ¿no? Si bien obvio, como cualquier género, digamos, puedes tener, no sé, obvio que no es lo mismo hacer crónica que hacer ficción, entonces hay cosas que son distintas, en ese sentido creo que el podcast tiene sus particularidades, pero bueno, siempre me gusta rescatar esto porque estoy convencida que lo que cambia es la forma en que se distribuye y la forma en que se escucha, que es esto a demanda, ¿no? Y ahí creo que hay algo que como bien dice Mariano, bueno, me da la sensación, yo tengo más o menos 10 años, 11 años en esto, y entonces como que de alguna forma, primero aclarar que también empecé a trabajar en podcast porque la radio tradicional, pero hegemónica, digamos, comercial, tampoco me dio ningún lugar, ¿no? O sea, yo soy egresada de la carrera de producción de radio. Cuando terminé me fui a trabajar a Radio Sur, justo escuchamos a Mañana dando eso en el corte. Y bueno, y ahí un poco a partir de trabajar en Radio Sur entendí que nunca iba a lograr tener un trabajo, ¿no? Y ser remunerada y trabajar y vivir de esto. Y yo quería y quiero y sostengo que quiero vivir y cobrar por esto, produciendo sonido. Y encontré en el podcast un lugar como mujer joven en aquel entonces, como extranjera también, encontré un lugar para empezar a decir sin intermediarios. Porque también es verdad que la radio comercial en ese entonces tampoco sentía que me reflejaba o que, viste, se contaba una realidad que yo viviera en Buenos Aires. Entonces empecé a producir con esa expectativa, con esas ganas de contar otras historias, y siento que en esa esencia un poco lo que está pasando hoy sigue igual. Hay historias que los medios comerciales o hegemónicos o llamale H siguen sin contar, y creo que en ese sentido el podcast todavía sigue siendo un espacio de resistencia, de visibilización, de lucha, ¿no? Y creo que ahí tenemos un lugar súper marginado, ¿no? Y en este contexto tan difícil, además, bueno, somos los que también recibimos más coletazos, ¿no? De estas crisis tremendas que estamos viviendo. Pero, pese a todo, seguimos produciendo. Entonces creo que eso también nos da como un espacio de resistencia. Hay una necesidad de contar, ¿no? De hacer, de seguir contando cosas. Digo, eso también siempre impulsa, ¿no? Totalmente. No sé vos acá, Mariana, qué opinión tenés, pero... Sí, no, absolutamente. A ver, historias, charlas, lo que se te ocurra siempre van a seguir estando. En los últimos años el tema de video empezó a parecer como más fuerte, pero en definitiva el audio sigue estando. Tal vez estamos ahora más parecidos a como estaban en algún aspecto, a como estaban las cosas hace 10 años, que hace 4, digamos, ¿no? En cuanto a nivel de producción, lugares en los que se pueden hacer cosas sin que tenga que ser necesariamente todo completamente a pulmón. Uh-huh. Pero creo que es algo que está muy instalado en los teléfonos, en los autos, ir escuchando. Y nada, va a seguir, no solo va a seguir existiendo, se seguirá transformando en otras cosas. Pero yo creo que en su momento, cuando hablábamos con Flora de esto hace 10 años, sí. Hablábamos un poco de que el podcast en ese momento al menos era como cierto, como la venganza de la radio, ¿no? Después de haber quedado como tal vez tapada por otros medios que aparecieron, de repente aparece el podcast, solo audio, y salía en los diarios, era como lo nuevo, que todos se querían subir y todos querían estar. Ahora eso ya bajó un poco esa espuma, pero quedaron un montón de cosas, y todavía un montón de cosas que se siguen haciendo, y me parece que es importante no perder esa perspectiva dentro de lo que se siente cuando uno habla de medios en general y sobre todo de lo que es el contenido online, ¿no? Donde pareciera que todo es YouTube, y si no es YouTube, no es nada. Pero después vamos a mirar los números de YouTube y no hay ningún, los streaming no tienen millones y millones y millones y millones de views tampoco. Y el reel, ¿no? Y el recorte y sacar esto, y hay como una especie de persecución un poco demencial de los views y los números y el video. Pero atrás de eso, de fondo, también está qué es lo que decimos, qué es lo que contamos, y el audio siempre está presente, nunca desapareció y yo creo que nunca va a desaparecer. Estamos con Flora Flores, aquí directora de Tristana Producciones, en el piso de FM La Tribu, y con Mariano Pajela del otro lado, en virtualidad, pero aquí también presente, que es productor de podcast, también escritor, diseñador y narrador. Cuando digo todos estos roles, y ahí voy al todo esto que somos, multitasking, algo que nos atraviesa a muchas personas, ¿cómo es vivir? Porque no es que te dedicas a una etapa del podcast, es ves un poco todo ese proceso. Sí, yo en Tristana un poco, con el tiempo me he especializado en todo lo que tiene que ver con guión, con la escritura de guión, pero en general sí, coordino todo el resto del proceso. En Tristana somos un equipo de 8 o 9 personas que, bueno, un poco pasan por todas las etapas. En general, bueno, yo recibo a esos clientes o, bueno, sí, gente que viene y quiere tener su podcast. Y a partir de ahí, bueno, ayudo todo lo que es la asesoría de guión para que suene escrito para audio, para sonido. Y en función de eso, a veces te dicen, quiero que me produzcas todo, te doy una idea, vos de esto hace un producto. Y también a veces te dicen, no, tengo esta idea, no sé editar, claro, no sé cómo se distribuye. Bueno, y dependiendo de cuál sea la característica del proyecto, un poco el seguimiento puede ser o integral o en etapas, ¿no? Pero sí. ¿Cuáles son esas etapas? Para entender un poco, ¿de qué empieza, Lona? Pues está bueno entenderlo, porque sí. Empieza alguien esta idea, la cosa, bueno. de hablar de esto al final. Bien. Con Mariana nos formamos en la misma escuela, que fue justo un taller que se hizo acá en Buenos Aires hace también 10 años, y un poco yo sostengo ese esquema, ¿no? Básicamente es la investigación, todo lo que tiene que ver con las entrevistas y el material que una genera a partir de, bueno, un tema que se va a abordar. A partir de ahí, bueno, la transcripción, la escritura de guión, y una vez que está el guión escrito, bueno, ir a grabar estudio para narraciones, voces en off, ¿no? O cuestiones que de alguna manera hilvanen ese recorrido que hacen las entrevistas, ¿no? Para que tengan un sentido. Y después de eso, bueno, distribución, comunicación, todo lo que tiene que ver con subir a plataformas, cada vez hay más plataformas para escuchar, entonces eso también implica un tiempo, dónde alojas ese audio, cómo trabajas en la imagen, cada vez más hemos, digamos, hay algo para mí del, no sé si vos estás de acuerdo, Mariano, pero yo creo que si bien yo digo que el podcast es radio a demanda, es verdad que tenemos muchas formas que son más parecidas a la producción de cine que a la producción de radio, en términos de que, por ejemplo, no sé, hacemos una portada, diseñamos un afiche, una ilustración, como que casi es más específico cómo mostrás vos eso al mundo, claro. Y a partir de ahí, bueno, se publica y hace su recorrido, ¿no? Pero también pensar ese recorrido, porque además hoy competimos por cada vez más contenidos. Entonces, les sentaba de una manera atractiva, poder armar notas, poder hablar del tema, poder, bueno... Esto es una parte posterior a que salga, ¿no? Ahí no termina el trabajo, después de que está publicado, le tenés que dar al mundo a conocer tu trabajo y eso también es otra labor. Sí, yo creo que es un poco el camino del contenido hoy en día, ¿no? Que es, yo en el podcast, por lo menos lo que encontré en los distintos proyectos en los que participé, es que es, en general, el proceso de trabajo es muy adaptable al proyecto que uno está haciendo. No todos los proyectos son iguales, no es lo mismo si estás haciendo un documental, si es un programa de entrevistas, un programa de conversación, un análisis. Entonces hay algo de un poco diseñar los procesos de trabajo, que a mí me parece súper importante en general, y sobre todo en lo que es podcast, o por lo menos yo lo encontré así. Sí. Y después, por otro lado, el tema del post-realización, que es lo que a quienes somos los que hacemos las cosas, es lo que menos nos gusta en general, porque estar escribiendo, haciendo diseño de sonido, todo eso. Claro. Pero es cierto que hoy en día yo creo que el 50% es qué haces después con eso una vez que está terminado, cómo hacer para que le llegue a la gente. Esa parte es re difícil, cada vez es más difícil. Sí. Sí, sobre eso les quería preguntar. Del proyecto. Sobre eso le quería preguntar a los dos, hablando del post-post, ¿no? Siempre cuando hablamos de post, hablamos, bueno, de la postproducción de audio. Bueno, la post-post, ¿no? Pensando en esto que decías, Mariano, hace un ratito, de quizás cierta escala en la audiencia, en el público, y quizás no es que estás apelando a un público de millones, sino a un público de unos miles o menos, tal vez, que igual es un montón. Nosotros, si ves tres cifras, decís, wow, yo en este momento. Que a la vez te da cierta, tiene que ver con algo del podcast, de poder ofrecer diversidad. Esta misma indefinición de la que hablaba Mariano al principio también te permite interpelar a distintos públicos. La pregunta con eso, vinculándolo al post-post, es la sostenibilidad de este nuevo formato que en estos 20 años, quizás más en los últimos 10, ha tenido una expansión de aparición de productoras. Y una profesionalización del rubro, y cómo me imagino que también implicó cierta creatividad para que sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo van resolviendo eso? Bueno, no sé vos, Mariano, pero yo que vengo nacida y criada de la autogestión comunitaria, digamos, vas desarrollando muchos recursos, que lo hacíamos también en Radio Sur, en AMARC y en otros espacios más comunitarios. Básicamente, bueno, sí, hay una beta que tiene que ver con que, bueno, vos querés producir tu podcast, bueno, ok, entonces yo te paso un presupuesto y te digo cuánto sale hacer tu podcast, ¿no? Pero eso puede ser empresa. Recuerdo, yo empecé a trabajar mi primer podcast para un tercero, fue para Penguin Random House. Que me acuerdo que fue, o sea, yo no podía creer que estaba trabajando por una empresa de esa magnitud. Y bueno, y ahí fue también sistematizar armar un presupuesto, las etapas, lograr, viste, no sé, generar un proceso que sea profesional por un lado, pero que cumpla con todas las características. Por ejemplo, que no vaya una demanda a Penguin por uso de música con copyright. Me acuerdo en ese momento, la editorial me decía, no, tenemos que, las marcas las tiene que decir una locutora. Y bueno, eso no era algo que estaba tan establecido en podcast. De hecho, no sé si hay alguna regulación en torno a eso, pero sí venía de la red tradicional. Entonces, habían algunas cositas que yo, como bueno, trabajando para terceros, empecé a aprender. Y bueno, y después, mucho fondo concursable, mucha cosa. Yo que trabajo además temas de feminismo, géneros, temas ambientales, siempre cosas súper marketineras donde ensucha plata. Claro. Donde están ahí. Donde toda la isla de Teresa muriendo por poner plata. Ahí. ¿Qué? ¿No te gusta el extractivismo, Flora? Bueno, está. Entonces, todo eso siempre era, bueno, el fondo de ambiental que hace, ¿no? O más como desde una alineación más política, ¿no? Y entonces ahí yo conseguía unos fondos. Me acuerdo que con un podcast más cultural ganamos un mecenazgo. Eso nos permitió. Me acuerdo que yo, esta plata que yo no lo podía creer. Recuerdo que sacamos fotos con fotógrafos de cada uno de los. O sea, era algo que por primera vez le pagué a alguien para que transcriba. O sea, era una cosa tipo. Me sentía rico pato y. Después todo bajó rápidamente, ¿no? Pero quiero decir, siempre es alternativa, ¿no? Los fondos, las alianzas. Y bueno, después de producir, digamos, también con una inversión propia, porque querés que ciertos temas se escuchen. Yo qué sé, hoy está circulando Hoy Nace, que es un podcast que hacemos de Tristana, que es un podcast que habla sobre las cesáreas. Y la verdad es que, digamos, conseguimos que un extractor de leche nos auspiciara una cuestión, pero, digamos, mínimo en general es una inversión de tiempo que uno le pone. Y también a veces de invertir dinero para pagarle a gente que te haga unas lindas ilustraciones o que te edite el sonido de linda manera profesional, pero eso también es un riesgo que uno corre porque quiere que estos temas estén, ¿no? Exacto. Hoy, por ejemplo, me escribían del Garraham, para ver si los puedo ayudar con un podcast, obvio, y no le voy a cobrar a la gente del Garrahan en este contexto, ¿se entiende? Pero para mí es esto, por eso digo, es mucho de resistencia y como más una cuestión más política, que es un poco los temas que yo trabajo. También es verdad que las características, está un poco esta bajada que tiene Brisana, no la tienen todas las productoras, y está perfecto, obvio, pero bueno, hay algo de eso que a mí me genera más como un, bueno, es mucho de ponerle el cuerpo para que esto también se escuche, porque insisto, yo nos veo más como una cuestión de, no sé, barricada, ¿no? Me gusta como esa... Resistencia. Sí, resistencia, total. ¿Vos, Mariano? No, no cobren dólares. No, ahí es lo que dice Flora, es esta diferenciación entre, por un lado, lo que es uno brindar un servicio a un cliente, ¿no? Total. Que ahí es donde entran muchas veces estos múltiples roles, sobre todo quienes estamos de hace mucho tiempo, que a veces te contratan para escribir un guión, a veces te contratan para hacer diseño de sonido, a veces para una, y a veces todo. Uh-huh. Entonces uno con el tiempo, ahora creo que está mucho más separado esos roles, está el que se dedica a una sola cosa. En otras épocas no había mucha gente que supiera que era un podcast, entonces uno tenía que especializarse medio en todo. Entonces está por un lado lo que son el servicio que uno le brinda a un cliente. De ahí te cae alguien que quiere un podcast de algo y, como decía Florencia, si no se interpone, no sé, en tus principios, si los tenés, bueno, listo. Lo haces y lo harás lo mejor que se pueda o que te dejen. Después está la otra parte, que es la de los proyectos propios, digamos, que ahí los problemas son los mismos que tiene cualquier tipo de proyecto que necesita autofinanciarse. Uh-huh. Son iguales, ahí están. Y donde entran los fondos, donde entra a conseguir publicidad o algún sponsoreo, que es dificilísimo, casi diría casi imposible hoy en día, si no es un streaming de los que están más de moda ahora. Y entonces muchas veces uno lo que termina haciendo es, bueno, hago mi trabajo por el que me pagan, de donde saco una platita con la que como todos los días y un puchito que me sirve para, no sé, pagarle a una ilustradora para que me haga dibujitos de los episodios, que estoy haciendo yo por mi cuenta gratis, ¿no? Porque ahí es por amor al arte 100%. Entonces, bueno, está ese balance, que es un poco, creo, donde están las industrias creativas en general, en todos los formatos. Pero el podcast como que nació así y se mantuvo mucho eso en todos estos 20 años, ¿no? Como esto de, bueno, estamos acá y hay que, ponerle el precio y remar, así, no se para de remar. Y también es verdad en esto de tratar de armar una genealogía del podcast, que también, digamos, durante esta situación que decía Mariano, bueno, hoy estamos así, hace 10 años estábamos así, en el medio pasaron cosas, vinieron plataformas, invirtieron mucho dinero, dejaron de invertir en Argentina y se fueron a otros países, el podcast empezó a ser más conocido, empezaron a haber premios de podcast, entonces también hay algo que se va un poco consolidando, hay festivales de podcast, en Argentina hay un festival que es el Estéreo, que se hace en Rosario, quiero decir, empezamos a encontrar algunos movimientos que también favorecen a que una pueda negociar con eso en términos o ganar visibilidad, pero bueno, es verdad que han pasado muchas cosas y en este contexto tan difícil, no solo local, sino también en Estados Unidos, es verdad que se cortaron muchos fondos, ¿no? Sobre todo periodismo, cosas así, o ayudas que tienen que ver más con, bueno, narrar otras historias que son muy distantes de lo que estos gobiernos un poco basura quieren para nosotros, ¿no? Totalmente. Ahí la pregunta que estamos haciendo, que también invitamos a que los oyentes del otro lado la puedan contestar al 11-31-260-887 o a las redes de FM La Tribu, ¿qué le dirías a alguien que en 20 años escuche este especial sobre el podcast? Y un poco me remití a lo que decía Mariano, de si vamos, se va a saldar esta discusión de qué es, ¿no? Si es un video, si es un audio. Algunas personas de las voces de nuestro programa decían que sí, sí va a saldar eso. Tal vez no, tal vez sí, pero bueno, ¿cómo lo verís, creo? A mí realmente no me importa si se salda o no la descripción. Me parece que está bueno de tantas cosas. Yo quiero pompar en podcast más experimentales. Quiero soñar con que en 20 años se escuche más crónica narrativa, que se escuche más ficción en audio y no tanto conversación. Quiero soñar con ese futuro. Bien. Me temo que quizás no sea posible. Yo estoy para eso también. Pero sí lo que pienso es que vamos a seguir siendo un foco de resistencia. Vamos a seguir siendo los que contamos las historias que otros medios no cuentan. Sí, y además siempre van a existir, creo, o sea, capaz no me da la imaginación, pero siempre van a existir momentos en los que no podés estar mirando una pantalla y querés tener algo recreativo en el medio, no sé, haciendo tareas de la casa, lavando los platos, cocinando, etcétera. Te puedes escuchar la radio, te puedes poner un podcast, ese tipo de cosas. La palabra podcast para mí nunca va a significar nada, nunca nadie se va a poner de acuerdo en qué es un podcast y qué no es un podcast. Me encanta que siga gente que lo está discutiendo, yo dejé de discutir eso hace mucho tiempo. Yo sí, yo soy más de, bueno, una miniserie documental en audio, una ficción sonora, un programa de entrevistas en audio. O sea, si en cine tenés una película, tenés una, o sea, en audiovisual, tenés una película, tenés una serie, tenés un documental, tenés distintas cosas y no es todo audio, imágenes, una cosa así, porque en audio no podemos tener lo mismo. Y en la radio ya existía eso, o sea, en la radio tradicional, sobre todo, de hace varias décadas, cuando era el medio principal, tenías todos estos formatos distintos dentro de la radio, no era todo el mismo nombre. Entonces, yo siempre soy más de ese lado, de decir, bueno, esto es un documental, o una miniserie sonora, si querés, o algo por el estilo. Y la palabra podcast, que sea lo que cada uno quiere que sea, y está bien, no pasa nada. A 20 años del primer podcast en Argentina, charlando sobre la producción, sobre el multitasking en el podcast con Flora Flores y Mariano Pajela, me gustaría que compartan sus redes, sus últimos trabajos, dónde los podemos encontrar, escuchar o ver su trabajo. Todos los trabajos de Tristana están en su página web, www.tristanaproducciones.org, y después también en @tristana_prod, creo, no soy buena para redes, perdón, pero... hemos hecho también Hoy Nace Podcast, que tiene su propio sitio, Cartas de un Padre Prematuro, varias producciones originales de 10 años de laburo. Pero bueno, esos son los que estrenamos recientemente y que todavía están circulando y que todavía estamos haciendo cosas con eso. Y bueno, incluso particularmente en Hoy Nace es un podcast que devino obra de teatro, performance, acción performática y también, bueno, invitarlos a que la vean. Vamos a tener funciones en agosto. Me gusta. Podcast atravesado al teatro. Total, es el dispositivo que encontramos para poder sensibilizar a las audiencias sobre lo que es parir por cesárea. Y mi red es mmarianop, en general en todas las redes. Y proyectos pueden buscar Desarma Audio, que es algo que hice el año pasado, que habla un poco de esto, sobre analizar qué cosas, qué detalles encontramos en el podcast y en el audio que son únicos del audio y que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Son varios episodios donde se analizan distintas cositas que a lo mejor les resulta divertida. Un laburazo. En 20 años le vamos a decir a las personas esto, una invitación a dejar las pantallas, a entrarse en el audio y fomentar esa imaginación, ¿no? Gracias, Flora. Gracias, Mariano, por esta charla. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por los 20 años del primer, ahí, pioneros del podcast en Argentina 100%. ¿Eh? Celebrando esta experimentación y lo seguimos celebrando un ratito más hasta las 20, así que quédate en la tribu que hay un poco más todavía. A 20 años, narraciones disponibles en el tiempo. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón, soy director de Anfibia Podcast y también... doy clases de producción de podcast en distintas instituciones. Y te quería contar que hace 20 años el podcast era el único formato digital que no regía las órdenes imperantes visuales y audiovisuales que exige las redes sociales e internet. No hay reels, no hay imagen, no hay una desesperación por la viralidad. Era un trabajo exclusivamente sonoro, con profundidad, con que le hablaba al oído y cercano a otra persona y que generaba una conexión que profunda e intensa que no generaba ninguna de las otras narrativas digitales de ese momento. Nada que altere el modo de verdad. Conjunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad, conjunde el tempo con el comé. El reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! Inicio de espacio publicitario.

No hay sudor, solo hay piel, bajo la piel, sobre la piel. Kilómetros de piel marcada. Marcas de agua sobre lutas de piel, bajo la piel. Sí, giro, piel sin miedo. La de la bacon atrás. Subo a la superficie a respirar. Abro los ojos, los vuelvo a cerrar. Me hundo. Me abandono. A 20 años. Narraciones disponibles en el tiempo. Soy Lucila Lopardo, soy periodista, guionista y productora de podcast. ¿Y qué le diría del mundo del podcast a alguien que escuche este audio en 20 años? Y es que en el podcast vivió la crónica periodística narrativa. Fue un formato en el que, en este tiempo en el que nadie lee, entre comillas, la crónica periodística pudo encontrar un lugar de desarrollo. Se crearon formatos específicos periodísticos donde pudimos hacer temporadas enteras narrativas contando la realidad en audio, contando historias, y la verdad que eso me pone muy contenta. Y fue un orgullo pertenecer a esta era del podcast. Un beso enorme a todos. Voces que suenan en el aire de La Tribu recuperando esta historia a 20 años del primer podcast de Argentina que experimentaba FM La Tribu. El tema que sonaba antes, Gabo Ferro, Tapado de Piel, sonó en ese primer podcast, Tal vez mañana no entres más, presentado por Rafa Ferraiolo, como bien contaron un poco Ernesto y Gastón, un podcast que presentaba canciones con mucha artística, con mucha magia en el medio también. Disponible en la web, en FM La Tribu, en el archivo de lo que es todo lo que ha hecho La Tribu a lo largo de los años. Y mensajes, Blas, que estamos teniendo que llegan. Ha llegado muchas elogios. Han llegado felicitaciones al WhatsApp de FM La Tribu, 11-31-260-887. Como me gustó como lo dijiste vos, 11-31-260-887. A propósito por el final. Claro, claro, si no, no pisa. Bueno, llegan felicitaciones y vamos a escuchar un audio que nos dejaron recién. Hola, tribus, habla Juan aquí desde la calle, escuchando este programón. Y en 20 años, no sé, quizás haya muchas cosas que cambien, quizás otras no. Quizás sigamos viviendo en esta barbarie capitalista, pero lo que estoy seguro es que va a existir ese aparatito más grande, más chiquito, a pilas o enchufado, con una antena en algún lugar del éter, gritándole al mundo. Y bueno, ahí estaremos los que estamos de esta vereda, disputando el sentido, disputando la palabra, disputando el sonido también, ¿por qué no? Así que hermoso compartir y escucharles desde acá. Un abrazo enorme. Mensajes, voces al aire también por aquí, altísimo. Nos mandaban excelentes invitadas, gran programa, gran especial. Les agradecemos muchísimo. 11-31-60-88-7 y FM La Tribu son las redes de esta emisora para mandarnos un mensaje también. Nuevas voces. Nuevas voces, porque está acá ya entre nosotros Fede Rusconi. ¿Cómo estás, Fede? Buenas, ¿cómo andan? Y de otro lado de la pantalla, del teléfono, vamos a decir, porque queda lindo, está Martín Parodi. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, comandante? Bueno, ellos son parte del mundo del podcast. Nos gustaría hablar con ellos más lo que tiene que ver con el Festival Estéreo, entre otras cosas que vamos a charlar más adelante. Pero en principio podemos hablar del primer festival de podcast, al menos de acá de Argentina. ¿Hay antecedente en el mundo? ¿Antecedentes? Sí, sí. Nos fuimos el primer festival de podcast en el mundo. Ojalá hubiéramos podido, pero bueno, pero sí fuimos el primero en Argentina. Mucho mérito, me parece, de eso, Martín Parodi y todo el equipo de Rosario. Así que yo, como porteño, me paso a callar y hablá un poco vos, Martín. Bueno, gracias. Sí, estamos incluso un poco atrasados con respecto a Sudamérica, a Latinoamérica, en Argentina. El año que nosotros empezamos a hacer el festival, 2022, siempre se me confunden un poco las fechas. Chile tenía su festival, Colombia tenía un par, en México hay algo, España también, y sentíamos que no nos podíamos quedar atrás, que Argentina tenía mucha producción, pero que no tenía su propio festival. Entonces ahí dijimos, bueno, empezamos a preguntar, ¿alguien está organizando algo para no meternos a hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que compitan. Y nos dijeron que no, nadie estaba pensando. Y preguntamos si lo organizamos bien, y todos nos dijeron que sí. Dijimos, bueno, listo, es la oportunidad de que Argentina no pierda un año y arranquemos y nos pongamos a la par del resto de países de América con respecto a la, creación de festivales. Quiero decir algo, Nobles Obliga, sí, ahora me acordé, hubo un festival de podcast antes que nosotros, Martín, fue el DEA Podcast, que lo organizó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que, bueno, existió un año y dejó de existir, principalmente porque no fue hecho, creo yo, en parte, por hacedores de podcast. Entonces, bueno, pasó más por una cuestión de agenda coyuntural que una decisión de una política pública o algo así alrededor de hacer este tipo de eventos. Y bueno, con ante la inexistencia de una política pública alrededor del podcast, Martín y un grupo de gente hermosa de Rosario dijo, vamos a nosotros llevar adelante esta necesidad que tiene el mundo del podcast y me invitaron a ser parte de la organización de Festival Esteri. Que este año va a tener su cuarta edición en Rosario. Yo cuando vi por primera vez el flyer del Festival Estéreo, me sorprendió ver el lineup. Por favor, no podcast. No solo por quién está, sino que eran de podcast. Entonces yo me imaginaba una cosa medio Lollapalooza con podcast en un escenario. Yo imaginaba mucha gente en distintos como islas de radio haciendo cosas a la vez y hablando, y vos pasabas y escuchabas a cada uno y no sé. Flyer. Bueno, disparó la imaginación, sí, sí. ¿No? Eso fue lo primero que hizo. ¿Qué es lo que pasa en el Estéreo, en el Festival Estéreo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué se construye en ese espacio? Juan Martín, arranca vos. Sí, nosotros también lo pensamos. Tenemos dos inspiraciones. Una son, obviamente, Lollapalooza, todos los festivales de música que tienen varios escenarios. Siempre fue la lógica esa nuestra de tener dos escenarios, que en uno tenés algo, en el otro otra cosa, pues, o que estén en simultáneo y tengas que elegir, o que vayas caminando de uno a otro. Pero también tenemos la inspiración en los festivales de cine y que muchas de los eventos que organizamos tienen que ver con eso, como la maratón de producción, donde los chicos que se anotan producen un podcast ahí en 48 horas, lo que dura el festival, como productores pueden venir a mostrar trabajos que están en proceso, work in progress, poder tener estrenos. Entonces mezclamos las dos lógicas, como lo vivencial de un festival de música y por otro lado, el apoyo a industria productiva, a industria cultural que tienen los festivales de cine. Un poco ahí de esa mezcla nace lo nuestro, porque la verdad es que tenemos una fatalidad en alguna de las cosas. Sí, un poco surge el festival también con eso, ¿no? Cuando charlábamos con Martín y con el resto del equipo, con Cristian, Juli, Lu, Iván, que les mandamos un saludo. Hoy el equipo es bastante más grande, está también integrada Jessy y un grupo de gente bastante más grande que yo, me olvido el nombre de todos y que les pido disculpas si están escuchando en este momento. Un poco fue como decir, bueno, ok, las industrias culturales como tales que tienen eventos que celebran esas industrias culturales, que permiten que los actores de esas industrias culturales se reúnan, por supuesto que también tienen una inyección económica desde lo privado y desde lo público en pos de que esa industria cultural se desarrolle. Eso es algo que al podcast le falta y mucho desde las dos patas. Pero bueno, nosotros dijimos, ante la falta de un evento que celebre el podcast como industria cultural, nosotros queremos ser ese evento. Martín es el director del festival. Un poco la impronta editorial del festival viene muy de la mano de él, pero me parece que algo que viene también de su práctica docente, es que es un director del festival que todo el tiempo nos empuja a que llevemos al festival hacia lo que nosotros después como individuos productores de contenido queremos hacer. Entonces eso hace para mí un festival de muchos colores, de muchas voces, que es súper, súper interesante y un poco, bueno, a partir de los muy buenos resultados del primer año y ahí un poco yendo en esto que les comento de que Martín nos invita a hacer con Estéreo un poco lo que todos los que somos parte queramos. Yo tenía una loca idea de hacer un circuito iberoamericano de festivales de podcast, porque ya había otros eventos alrededor. Entonces, después de los buenos resultados del primer festival, me puse a hablar con, básicamente de cara rota como soy, le empecé a escribir por redes sociales y por mail a los organizadores de esos eventos y la recepción fue súper buena. Empezamos a organizar reuniones, a partir de eso constituimos al Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast, desarrollamos una junta directiva para empezar a tomar decisiones, para entender qué era lo que queríamos hacer como equipo y también un poco lo que buscábamos era que los festivales no perdieran ese color particular que cada uno de los festivales tiene. Digo, porque Estéreo es un tipo de festival, Podcast Fest de Chile es otro tipo de festival, Sonora es de Uruguay es otro tipo de festival y así puedo estar diciendo todos los festivales y se van a aburrir, pero un poco la idea del circuito surgió como, che, todos organizamos lo mismo, o todos organizamos eventos alrededor del podcast en distintas partes del mundo, y lo hacemos en pos de también del habla hispana, ¿por qué no empezamos? Por empezar a juntarnos y a charlar de las problemáticas, que probablemente tenemos 1000 problemáticas en común, y a partir de eso también empezar a hacer sinergia para resolver o para intentar resolver las problemáticas particulares de cada industria. Y además, para mí también, las industrias culturales dialogan con otras industrias culturales y dialogan con, entre otros países. Tipo, bueno, por así decirlo, ya no existe más esta política pública en Argentina, pero Dios quiera vuelva pronto, Dios o la deidad de turno. Mica, el mercado de industrias culturales argentinas. Bueno, eso es fundamental, eso debería existir en Argentina de nuevo y existe en el resto del mundo. Y bueno, todo esto, para mí, como festival, nosotros somos parte de los actores que tenemos que hacer para que esas cosas existan y bueno, y así poder producir una industria cultural como tal, que el podcast está muy lejos hoy en día de serlo, debo decirlo. Desde Rusconi, quien estaba hablando, del otro lado lo tenemos a Martín Parodi. Hablamos de festivales y también hablemos de formación en podcast, ¿no? Un poco también del lado de docencia, ¿cómo ven eso y cómo fue cambiando o creciendo o surgiendo y creciendo a lo largo de estos años? Desde que, bueno, se empezó a fomentar mucho más, ¿no?, este formato, radio de bolsillo. Mirá, nosotros, ya lo dijo un poco Fede, y es una lógica que incorporamos desde el principio, sabiendo que no hay a nivel universitario formaciones especializadas en podcast, y ahí es donde nació la creación de la diplomatura en la Universidad Nacional de Rafaela, por una necesidad de que no hay formación específica. ¿Sí? Yo vengo de la docencia, de dar clases hace muchos años en la Universidad Nacional de Rosario, también en Rafaela, y existe todo ese grupo de docentes de radio que se juntan desde hace muchísimos años a conversar sobre qué se dicta, además, pero que nunca fueron de todo abiertos a la modernización, si se quiere, de lo que se estaba produciendo, ¿sí? Y no dieron de todo lugar a la cuestión de podcast. Entonces quedó un poco huérfano la cuestión de la docencia más específica del podcast, que te mezclaba mucho más guión, mezcla mucho más el diseño sonoro, la musicalización específica. Hay todo un sistema de producción diferente que no estaba ahí dentro. Entonces nosotros dijimos, bueno, el festival tiene que hacerse cargo un poco de eso, y ahí es donde nace nuestra lógica de que todos los invitados que vienen al festival tienen que dejar algo en términos de formación. Es decir, tenés que dar un taller, tenés que dar una masterclass en donde compartas vos tu conocimiento específico. Eso hace que también el festival se haya vuelto una instancia de educación. Si vos venís al festival, te llevas un curso intensivísimo de producción, que puede ser de no ficción, de documentales, de ficción. Puedes aprender a dirigir a actores, a actuar, a trabajar tu voz, a hacer un millón de cosas distintas, pero me parece que eso le dio como una impronta muy particular al festival y que está atado justamente a eso, a que el festival tiene que ser una instancia de formación. Porque, como dijo Fede antes, la industria nuestra todavía está muy, pero muy en pañales. No somos reconocidos prácticamente en casi ninguno de los ámbitos que tienen categorías de industria cultural. Entonces, para poder hacer eso necesitamos producción, festivales para mostrarlos, premios, que es súper importante, y en eso CIFEPOD fue clave para poder tener ese premio internacional en todos los países, y obviamente la pata de formación y de experimentación, que está muy ligada a eso. Total, quiero agregar que fuera de lo que es formación, introduciéndome en lo que es formación, es verdad que además, no solamente en Latinoamérica hay muy poco, sino también en todo Iberoamérica hay muy poco, o sea, formación y hispanohablante mismo. Creo que, decime Martín si me equivoco, entiendo que lo único más parecido a la diplomatura que hay fuera de Argentina es el máster ese que hay en España, ¿no? El máster de Valencia es. Sí, en Valencia hay un máster y ahora apareció otro máster también, pero todo en España. Claro. Muy palocéntricos. Eso es porque, déjame decir, en España sí hay una incipiente consolidación de una industria cultural del podcast, entonces en ese sentido se empiezan a institucionalizar más herramientas alrededor de esa industria cultural. Estamos llegando al final de este especial a los 20 años del primer podcast en Argentina. Miramos para atrás 20 años y ahora miramos hacia adelante 20 años. 20 años en los que va a haber quizás 20 ediciones de Festival Estéreo. Va a haber 20 años más de la diplomatura de podcast de la Universidad Rafael y tal vez otras. Todos muy buenos deseos. Graban un podcast hoy. ¿Qué mensaje dejan grabado para que se escuche en 20 años? Al respecto del podcast, imagino. Bueno, ojalá que si el Fede de 20 años más va a tener casi 60. Ok. Hay que hacer esas cuentas, ¿eh? Ojalá que ese Fede siga trabajando en industrias culturales digitales y en narrativas digitales. Y ojalá que el podcast siga ocupando un lugar. Yo creo que las cualidades que tiene el podcast en cuanto a sus atributos económicos, o sea, es realmente un formato que un medio que permite realizar contenido de una forma súper económica y además te permite introducirte en las industrias culturales. Yo hoy en día trabajo en canales de streaming y también trabajo con distintas industrias culturales, y todo eso que logré, lo logré a partir del podcast. Entonces digo, también es una gran herramienta para introducirte en el mundo de la cultura. Ojalá que esto siga siendo así y ojalá que logremos, para mí, diferenciarnos en como lenguaje, que la escuchaba antes un poco a Flora. Coincido que creo que la forma de diferenciarnos como un lenguaje, para que uno diga, ok, escucho un podcast por encima de consumir otra alternativa cultural, es que tengamos un diferencial, y para mí lo narrativo es lo que más permite eso. También es verdad que uno no está todos los días para escucharse un podcast narrativo, digo, pues a veces tenés más ganas de escuchar, es como con la música, no todo el tiempo estás para escuchar algo así recontra complejo, estás para escuchar algo más relajado. Pero bueno, para mí el diferencial del lenguaje del podcast está en lo narrativo. Martín. Sí, yo quisiera dejar, me parece que voy a estar muy alineado con Flora, no la escuché, pero ojalá que en los próximos 20 años logremos mantener cierta pureza del audio. Estamos todo el tiempo bombardeándolos ahí con el video, con la imagen. El mundo digital en el que vivimos es imposible de despegarse de alguna manera de la imagen, pero todo el tiempo hay una necesidad del audio puro, de solo escuchar algo para compartir la experiencia, que tus ojos y que tu mente vaya por otro lado. Me parece que hay algo ahí que yo creo, ojalá que sostengamos. Yo creo que sí, porque en eso vamos a ser herederos de la radio y de toda la tradición oral y de escuchar un disco y de todo el mundo más puro de lo sonoro. Ojalá que vayamos ahí. Hoy, en este momento, estamos siendo muy bombardeados por lo audiovisual en términos de podcast. Si nos apropiamos un poco los videos de la palabra, ahí hay toda una imagen asociada, la imagen de un micrófono particular, en un plano particular, en un tipo de corte particular, que circula en TikTok, en YouTube, en Instagram, en las redes, asociado al podcast. Ojalá podamos volver a despegarnos de eso, volver a devolverle al podcast cierta pureza del audio, y me parece fundamental no repetir fórmulas y que inventemos cosas nuevas todo el tiempo, porque es muy poco en términos de producción. Si miramos al cine, si miramos cualquier otra y a las industrias, lo que produjimos como industria de podcast o como equipo, gente que produce audio, es muy pero muy poquito. Quedan experimentar mil formatos, mil géneros más. Me parece que ojalá dentro de 20 años, digamos, che, hay 500, bueno, 500 es una exageración, hay 50 géneros distintos de podcast y no 3 o 4. Yo quiero decir una cosa más, que entiendo que no es linda de escuchar, más siendo uno parte de la industria del podcast, pero yo creo que la batalla contra el video está perdida, es una batalla perdida, no hay que seguir peleándose con eso. Eso no significa que está perdida la guerra, insisto. Lo importante para mí va a ser ahora tener convicción al respecto de lo que uno quiere hacer. Por supuesto, mientras tanto tiene que vivir. Uno no, lamentablemente no se alimenta de convicciones nada más. Pero esas convicciones, digo, para mí se tienen que traducir en la existencia de espacios como este, que está haciendo La Tribu, de festejar estos 20 años del primer podcast de La Tribu, como el Festival Estéreo, y como un montón de las personas que pasaron hoy por acá charlando un poco de cómo hacen y siguen haciendo podcast. Fede Rusconi y Martín Parodi, nos tenemos que ir. Muy breve, redes sociales, ¿dónde se encuentran todo? Bueno, Estéreo es Estéreo Festival. Listo. Si mal no recuerdo, lo encuentran ahí. Martín, tus redes no me las acuerdo. Perdón. Contactos. Mis redes es Martín Parola y fundamentalmente en LinkedIn pueden encontrar la diplomatura en podcast, donde estamos ahí contando todo lo que estamos produciendo, nuestros invitados y demás. Bien. Y bueno, aprovecho también a mandarles un saludo a la red. Yo soy de Rosario, siempre en Rosario. Lo primero que hice cuando me invitaron una vez a ir a la U, a la carrera de comunicaciones, por favor, llévenme a la tribu. Así que tengo una experiencia gratísima. Siempre sentí como un alma muy... como que estábamos en la misma sintonía. Siempre todo lo que yo producía sentía que podría haber entrado a la tribu, todo lo que escuchaba a la tribu sentía que me encantaba y que me gustaría haber sido parte de eso. Así que le mando un saludo enorme y mucho respeto. Último, si quieren escuchar las cosas que producimos con Martín, nos siguen como @rpodcast, que es la productora en la que trabajamos los dos. Martín Parodi y Fede Rusconi, nos vamos, venimos y nos vamos. A 20 años. Narraciones disponibles en el tiempo. Hola amigos de FM La Tribu, mi nombre es Luele Gallo y soy la creadora y host de un podcast hermoso que se llama La Escena, un ciclo de conversaciones con los productores de la cultura argentina. Actualmente se encuentra en el top 2 de podcasts más escuchados de Spotify, así que estoy muy muy contenta. Y bueno, ¿qué le diría a una persona que escucha este audio a 20 años sobre la industria del podcast? Le diría que todavía seguimos siendo una trinchera, un lugar en el que se puede pensar un poquito más a mediano o largo plazo, en contraposición a otros medios, otras plataformas o formatos que están en el ya, en el presente, en la noticia. En el podcast podemos encontrar un espacio en donde pensarnos, en donde poner una pausa y hablar sobre los temas quizás un poco más profundos y un poco más que nos interpelan. De una manera un poco más analítica. Creo que todavía el podcast sigue cumpliendo ese rol y que quiero que dentro de 20 años lo siga haciendo con mucha más influencia, con mucha más plata y con mucha más gente que lo haga y se profesionalice en eso. Escucha Diferida se va para que la escuchen cuando quieran. En diferido condujeron Bel López de Río, Rolo Caraballo, Jimé López Costantini y Blas Martín. En la coordinación de Ari, Nati Mutilva y Micantelo Lemos. En edición, Rolo Caraballo. En operación, Alcira Garido. Pasaron por el aire Ernesto Lamas, Gastón Montels, Marcelo Cotton, Mariano Pajela, Flora Flores, Paula Manini, Martín Parodi, Fede Rusconi, Nico Maggi, Pablo Fischer, Tomás Pérez Bisón, Pedro Patzer, Mariano Randazzo, Andy Cookier, Lule Gallo, Martín Cruz y Lucila Leopardo. Larga la lista, pero terminamos. Y eso, se puede volver a escuchar, va a estar disponible, van a estar circulando estas voces. ¿Y por una larga vida al podcast? Totalmente, y si querés grabar tu podcast, querés grabar, experimentar lo que quieras con este aire, te da la tribu, tenemos un estudio para que lo puedas hacer. Te puedes contactar a programaslatribu@gmail.com o nos escribís a las redes sociales FM La Tribu por cualquiera de los medios. Fue un placer. Chau. Chau. A 20 años, narraciones disponibles en el tiempo. Hola, yo soy Martín Cruz, soy el director de sonido de Las Raras Podcast, un podcast documental que cuenta historias reales en Latinoamérica, Estados Unidos y España, con el que hoy estamos cumpliendo 10 años de trayectoria. Bueno, han sido 10 años en los que hemos sido parte del desarrollo y crecimiento de una industria con un ecosistema de creadores y de auditores bastante increíble, la verdad, y que a nosotros nos ha llevado por distintos países a reportear y a participar en festivales, y que también nos ha permitido conocer a mucha gente linda y hacer amigos. Pero la verdad es que no todo ha sido belleza, hay que decirlo, porque también ha sido difícil, ha sido una industria siempre súper cambiante, muchas veces muy precaria y por lo tanto llena de incertidumbre, ¿no? Hoy más que nunca quizás para muchos creadores que estamos en esto. Así que, bueno, ¿para dónde vamos? Ya no. Pero el acto, aguante la... Abrazos. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Este programa no tiene dueño. Escucha Diferida, un programa especial a 20 años del primer podcast de Argentina. Ándate con cuidado, chaval. Hasta la próxima. Apaga la tribu y hace tu radio.